Dos del Colegio Jefferson, Edgar Bravo y John Lidera Naya. Las preguntas que van a orientar o que pretenden iniciar la orientación de la discusión son: ¿cómo algunas minorías sociales y culturales han contribuido a la transformación de la concepción de igualdad? Y hay una segunda pregunta que es muy importante también: ¿qué hacer con los diferentes o qué hacer como diferentes según estemos en una situación dada, del lado dominante o subalterno de la diferencia? Entonces esperamos pues que podamos ahí intercambiar todo lo que tenemos, esa maleta que cargamos con ideas, para que nos encontremos allí en la discusión. Entonces, la distribución, voy a ir mencionando el color y el número del círculo de la diferencia, y los estudiantes y profesores orientadores de apoyo ya pues van a ir ubicándose con ustedes. Las sillas las podemos correr precisamente para poder formar los círculos con las sillas en todo el espacio del auditorio. Podemos usar la parte de aquí abajo, podemos usar la parte del mezanín allá en el segundo piso. Entonces tenemos el primer círculo de discusión, que es el color rojo número 1, bajo la orientación de Aurora Vergara, una integrante de Feminal Club, y de Valle Mornan del Chontaduro. Los chicos del Colegio Jefferson que orientan esta mesa son Mauricio Martínez, Martín Gómez y Angélica Salazar. Por favor, se ponen de pie para que ubiquemos a los estudiantes y podemos ubicarnos acá en el lado derecho de ustedes, superior derecho del auditorio. Amarillo número 2, con Luis Valencia, Amy Daniela Campo, Andrés Guzmán de Cifacas. Nos podemos ubicar después. La idea es que nos movilicemos, ¿no? Nos movamos de cuerpo, nos paremos, nos ponemos en sintonía con la actividad. Pueden ponerse de pie, yo voy a ir mencionando los lugares y ustedes van organizando las sillas. Amarillo número 2, después de rojo número 1, donde está el pendón de mujeres de área de poblaciones. Verde número 3, Andrés Castelar y John Harrison Rosero Donéis de Chontaduro. Aquí enfrente, al lado de esta mesa del video link. Azul número 4, con Jenny Lucero Pozo y María Alejandra Maya de Chontaduro, siguiendo aquí en la mitad, en la misma línea de la mesa blanca. Violeta número 5, Diego Alejandro Nieto y Ana Galeano, en la parte de atrás del auditorio. Zapote número 6, con John Didier Anaya y María Fernanda González del Chontaduro, aquí enfrente del micrófono, donde estoy yo. Fucsia número 7, Nina Marcela Mosquera, Laura Castellanos y Andrés del Corte, aquí mismo en esta misma línea, hacia el centro del auditorio. Rosado número 8, con Edgar Bravo, Marilyn Rodallega y Virginia Moreno, en la parte de atrás, en esta misma línea del micrófono donde yo estoy. Verde Limón, José Armando Camino, Ángela Mañunga, Sebastián Estrada y Santiago Franco, aquí al lado de la mesa de sonido. Azul Cielo, Jonathan Julio de Cifacas, Gisela Andrea Mosquera de Chontaduro. Se pueden hacer aquí al frente del pendón de Afrocolombianos. Café 11, Walter Rodríguez de Cifacas, Jorge Eduardo Mosquera. Enseguida del cartel del pendón de poblaciones de Afrocolombianos. Verde Oliva, con una integrante del Feminal, Robert Alejandro Cantillo, Juan Felipe Orrego y Juan Camilo Patiño, al lado de las escaleras del lado izquierdo de ustedes del auditorio. Lila 14, con Linda Joana Moreno de Chontaduro y una integrante del Feminal. Podemos hacer debajo del pendón de Incesi. Naranja 15, con una integrante de Feminal y Virginia Moreno de Chontaduro, Oriana Bambín y Laura Lomía. Al lado del Y